Las personas tímidas acostumbran a esconderse detrás de mecanismos de defensa, tales por ejemplo como el silencio, la vergüenza o la sensibilidad. Todo esto son máscaras, máscaras. Así también muchos cristianos se esconden detrás de máscaras para esconder su real condición de miseria y también de pecado. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 3 y el título de la lección es La condición humana, la real condición humana. Vamos a dividir la lección en dos partes. La primera parte, vamos a hablar sobre aquella expresión de Pablo, todos pecaron. Y en segundo lugar, vamos a hablar sobre las terribles consecuencias del pecado. ¿Todo bien? Vamos con la primera entonces. Todos pecaron. Los primeros 17 versículos del capítulo 1 de Romanos, todos son positivos, inspiradores y salvíficos. Luego, el versículo 18, el apóstol lanza la primera bomba. Y este versículo dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Terrible declaración. La clave para poder entender esta transición es la palabra ¿por qué? La palabra ¿por qué? Es importante entenderla porque necesitamos el poder del Evangelio de Dios debido a la profundidad del pecado humano. Entonces, ahora sí, Pablo está listo para la primera parte de su legato formal, que va desde el capítulo 1 del versículo 18 hasta el capítulo 3, el versículo 20. Y allí nosotros vamos a ver un amplio pasaje donde Pablo explora la profundidad y también la universalidad del problema del pecado en tres etapas. La primera etapa es el punto focal de su análisis sobre el pecado, que son los gentiles. Romanos 1, 18 al 32, el enfoque en los gentiles. La segunda etapa comienza en Romanos capítulo 2, y entonces allí resume los principios del juicio y la culpa de los judíos. En tercer lugar, la tercera etapa, el apóstol demuestra que todos, tanto gentiles como judíos, son culpables delante de los ojos de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20. El resumen de su conclusión, Pablo, está en el capítulo 3, versículo 23, que dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mientras que Romanos capítulo 1, 18 y hasta el capítulo 3 del versículo 20 hace un diagnóstico divino del problema del pecado, el resto de la epístola habla de la cura. Entonces ahora sí, Pablo comienza con una palabra, la ira de Dios. Saben, mis amigos, el pecado y sus consecuencias son es la única cosa que puede despertar la ira de Dios. Dios no puede permanecer indolente mientras que su creación sufre. Por otro lado, nosotros encontramos que Pablo aquí cree necesario clarificar la siguiente pregunta: ¿por qué alguien debería sufrir la ira de Dios si no conoce sus caminos? O en otras palabras, ¿cómo alguien va a ser juzgado si no sabía de nada? La respuesta de Pablo es clara: no tiene excusa, ya que desde la creación del mundo, su eterno poder, su deidad también, han sido claramente visibles para todos. Romanos 1:20. Así que nadie tiene excusa para poder decir no sabía. La segunda parte, el segundo tema, son las consecuencias del pecado. Romanos 1:21 al 23 presenta los efectos terribles del pecado en una serie de 6 consecuencias que son decrecientes. En primer lugar, es el rechazo a Dios que ensombrece el corazón del ser humano y lo convierte en un necio, un loco. Romanos 1:21 al 23. La segunda consecuencia de rechazar a Dios es la idolatría. Romanos 1:22. Siempre que un ser humano se aparta de Dios, se convierte en un idólatra. En tercer lugar, la tercera consecuencia de rechazar a Dios es que Dios entrega a los pecadores al apetito de sus corazones, a sus pasiones vergonzosas y también a su mente depravada. Romanos 1:24 al 28. Anoten bien ese texto. En cuarto lugar, el cuarto paso del abismo en el que caen los que rechazan a Dios está en la enorme lista de perversiones y actitudes y también comportamientos disfuncionales mencionados en los versículos 26 al 31. En quinto lugar, el quinto paso en la espiral descendiente del pecado es que este conduce a la muerte. Y en último lugar, y el último paso en que el camino sombrío que va desde el versículo 21 hasta el versículo 32 es el hecho de que algunos no solo hacen el mal, sino que aprueban tales acciones en los demás, en las demás personas. Esos son los efectos terribles de la separación de la criatura con Dios. Que Dios nos cuide de todo ello. Ahora, en la segunda mitad de Romanos 1, Pablo condena de forma categórica los pecados del mundo gentil. Y casi podríamos escuchar un amén de parte de los judíos y sus adeptos. Pero cuando Pablo tiene casi en sus manos a los buenos, entre comillas, entonces lanza la segunda bomba en Romanos 2:1, cuando dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas a otro, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. En palabras de vida del gran maestro, Elena de White señala acertadamente que no hay nada que ofenda tanto a Dios como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados, el orgullo sin duda es el más desesperado, el más incurable de todos. Y sin duda, quien tiene esta presunción no siente necesidad de arrepentimiento, ni de buscar a Dios, ni de encontrar un remedio para su mal. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En primer lugar, 1 Corintios 4:5 dice: no juzguéis nada antes de tiempo hasta que el Señor lo haga. Debemos aprender que únicamente aquel que conoce las fuentes ocultas, a él le pertenece el acto de decidir el caso de cada persona, el acto de juzgar a los demás. Ellen White, por otro lado, escribe lo siguiente: las personas que refrenan sus pasiones es porque el temor de Dios está delante de sus ojos. Y realmente, para un corazón corrompido, Cristo es la única esperanza y nosotros tenemos que tener temor de Dios. En tercer lugar, finalmente, yo creo sinceramente que la confianza simple, infantil a veces, en el Señor nos pueden proveer sin duda el remedio que todos nosotros necesitamos. Yo quiero concluir con las siguientes palabras. Los seres humanos tendrán dificultad para comprender y también para apreciar el glorioso evangelio de salvación divina si nosotros negamos o subestimamos la realidad de nuestro propio corazón pecaminoso. Por eso yo te invito a mirar a Jesús de una forma especial. Vas a ver un contraste entre la inmensidad de Dios y la pequeñez humana. Entonces te rendirás a Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Por favor, ayúdanos a mirar cada vez más y mejor a Jesús para encontrar en Él el remedio y ver nuestra pequeñez. Bendícenos, Señor, cada día leer tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios los bendiga.